en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano, cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano, sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano, forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay. Hijos, nietos y familiares del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por Radio La Retaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo, que difunde las megacausas del cóndor y la violación de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. Con la movida de restitución de la comunidad de Caapotí, de Itacrí, se demuestra la sumisión activa de las fuerzas públicas a los brasileros, no a cualquier brasilero, a los terratenientes brazucas. Todo lo que hay plantado es en realidad de la comunidad paraguaya, no de los ocupantes extranjeros. ¿A quiénes les alquilan estos badulaques? ¿Quiénes son los vendepatrias que están impidiendo que los compatriotas se asienten en su lote? ¿A quiénes tenemos que interpelar o presentar la denuncia por alquilar o vender tierras que no les pertenece? ¿Qué clase de militar mercenario tenemos las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no se puede mensurar las tierras paraguayas? La Policía Nacional, ¿de quiénes dependen? Los politiqueros colorados generalmente están muy sumisos con el Brasil. Son casi sus mucamos. Hay honrosas excepciones. La justicia, jaja, un mal chiste. Cuando la fiscalía tiene que estar para confirmar que se cumpla con la ley por derecha, no está. Cuando es un badulaque con plata, son los primeros. Y la Policía Nacional y o el FOPE en ese caso, parece que se despiertan y arremeten contra gente desarmada, inerme. Esos no son paraguayos, esos son mercenarios. No los necesitamos para nada. Necesitamos gentes armadas por un Estado, por un aparato estatal comprometido con la defensa del territorio en toda su dimensión, de instituciones que cumplan y hagan cumplir las leyes de la República, y la defensa irrestricta de la ciudadanía, de los derechos humanos. Todo lo demás, que es lo que hoy padecemos, está de más. Nos roban tierras, nos roban un recurso turístico inmenso como son los Altos del Guairá y sus tierras adyacentes después de todo lo que nos sacaron en la guerra de exterminio que culminó en su etapa militar en el 70, hace 152 años. Y todavía siguen robando tierras, siguen moviendo los hitos fronterizos y seguimos teniendo gobiernos de ocupación brasilera en el Paraguay. Hoy, esos hermosos Altos del Guairá se convirtieron en una represa súper que se llama Itaipú. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar que estén los extranjeros indeseables? Y hago claro que son indeseables. Nuestros vecinos, nuestros malos vecinos, son indeseables. Estamos un poco mejor que Haití, pero no estamos tan lejos. Si seguimos con estas autoridades que entregan todo, en pocas décadas más, vamos a estar igual o peor. Porque los haitianos tienen su parte de la isla. Pero nosotros, ¿hasta dónde van a seguir los brazucas que ya nos sacaron todas las tierras a 1.500 kilómetros arriba del río Apa? Alrededor de los Altos del Guairá, hoy Itaipú, los 50.000 kilómetros adyacentes hacia el norte son propiedad del Paraguay. ¿Por qué no se denuncia en la Corte Internacional de La Haya? ¿Será porque los norteamericanos, que reemplazaron a los ingleses como potencia dominante, no los reconocen? Marito se educó en Estados Unidos. Es egresado de West Point, la mejor academia militar de Estados Unidos. Pero ahora es el presidente del Paraguay, el señor paracaidista militar, y tendría que estudiar las doctrinas nacionales de defensa y responder a los intereses de la tricolor, no los intereses de la subpotencia ocupante. ¿O es verdad nomás de que está apadrinado por el Brasil negrero esclavista que quiere borrar al Paraguay del mapa? Queremos hacer una pregunta a nuestros compatriotas oyentes. ¿En qué nos beneficiamos nosotros como comunidad nacional de los extensos plantíos de soja y otros cultivos transgénicos? En nada. Además de que nos destrozan las tierras con los agrotóxicos, con nuestros bosques hicieron desde la época de Stroessner, con Lino O y otros badulaques de todo calibre, grandes negociados. ¿Quiénes se beneficiaron con la materia prima? Sí, esos mismos de siempre, el mal vecino del norte y el este. Además de las víctimas inocentes de esos agrotóxicos, nuestras niñeces campesinas, indígenas y puebleras, porque el veneno camina, se traslada con el viento y el agua. Nos están destruyendo el hábitat, el medio ambiente. Todas las políticas de los partidos tradicionales apuntan a afirmar estas tendencias. Y la educación cada vez más es más precarizada, y no es por culpa de los docentes de vocación. Tal vez no les importe a los que entraron por un cupo político, pero a la docencia por vocación los persiguen por querer rescatar la enseñanza como debe ser. El Ministerio de Educación tiene en su titular a un maestro del acomodo y la simulación. No es por docencia, es porque fue nombrado para profundizar la degradación de la enseñanza nacional, especialmente los sectores que más la necesita, que depende de una buena educación para que sus hijas e hijos puedan encarar un futuro con posibilidades, pues las élites mundiales, a quienes reporta el ministro, quieren una educación básica para los sectores populares y la buena educación para quienes puedan pagarla, y que les será provechoso si tienen buenos padrinos, que les banquen la educación superior. He visto a muchas jóvenes universitarias prostituirse para avanzar en sus estudios. No es ese el camino. El Estado Nacional debe arbitrar los medios para que desde la niñez hasta la adultez joven estos puedan estudiar y desarrollarse. Esa es la función primera del Estado estatal, del aparato estatal, junto con la salud de calidad para toda la población, sin mirar su bolsillo, su condición, sin costos adicionales al impuesto único que tendría que ser del 15% a las clases populares, el 30% a las clases medias, 40% a las medias altas y 55% a las altas. 55%. Con ese impuesto único es suficiente. No es necesario seguir arrasando con el bolsillo popular. Debemos volver a las leyes del Paraguay independiente si queremos seguir siendo un pueblo que se regodea con su pasado. Pero no hay que dejar que se marchiten las hojas de olivo. Y no estoy refiriéndome a ir a la guerra con nadie. Me refiero a defender y engrandecer lo nuestro. Tenemos todo para vivir dignamente. Depende de nosotros que se realice o no. ¿Queremos seguir como hasta ahora? ¿Queremos que nuestras mujeres e hijas sean trabajadoras domésticas con título o sin ellos, o que las capten para la prostitución? No es un deshonor que vayan a ser trabajadoras domésticas, pero porque siempre ahí y no en los lugares donde se decide, en las fábricas, en todo lo que hace a una sociedad desarrollada. Ahí tendrían que estar. Y que nuestros hijos estén siempre bajo la férula, el pie de otros, y no pueda hacer lo que quiera hacer. O solo para sicarios van a servir. Cuando Cuba socialista decidió que ya era suficiente y que era tiempo de sacarse la bota yanqui de encima, y con ello se fueron todos sus placeres malsanos, sus lugares prohibidos para la gente del pueblo, y también se fueron las enfermedades endémicas y el analfabetismo, y se les abrieron todas las puertas del conocimiento. Con ello Cuba, pese al criminal bloqueo que después de 62 años todavía continúa, y no se quieren dar cuenta los gobernantes y las élites mundiales de que no hay vuelta atrás, pues un pueblo que ha sido libre como el nuestro, el del Tí o el cubano hoy, no podrá ser nuevamente sumiso, y menos hoy con todos los conocimientos adquiridos. Es el primer país en el continente americano, después de Estados Unidos, que supo obtener una vacuna contra las epidemias que nos lanzaron las élites. Porque ahora ya sabemos por qué y cómo se dispersan al mundo. Para activar las élites, lo han hecho para activar su criminal emprendimiento de dar baja al 50% o al 80% de la especie humana. Rusia lo presentó hace unos días en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Todos los científicos que se escondían en zonas no conocidas de los amplios sótanos y laberinto de Azovstal en Mariupol, luego de ser un poco humeados y al no tener completada la salida de emergencia, tuvieron que entregarse, y ahora todos ellos están en Moscú cantando cual pajaritos jilgueros en todos los tonos posibles. Y de esos trinos sale una verdad macabra, que los nazis hitlerianos no llegaron a llevar a la práctica. Pero los europeos y los norteamericanos e israelíes presentes allí, haciendo pruebas con cobayas humanas. Sí, podemos decir que todas las pestes que tuvimos en lo que va del siglo salieron de allí y de otros 39 laboratorios, y no está la lista completa. Menos mal que los norteamericanos no tenían nada que ver. Pero bien que se abstuvieron metódicamente de aceptar que se formalicen los formularios para tipificar cada cosa y ponerles límites y sanciones internacionales. Está condenado por tratados y leyes internacionales todo lo que han venido haciendo en Ucrania y otros países, los Estados Unidos. Y los gobiernos de la Unión Europea, en especial Alemania y Francia, son muy conscientes porque son partícipes de lo que se hace en esos lugares. ¿Cuánta gente fue secuestrada en el mundo para terminar en esos lugares? Me pregunto. Habrá que llegar hasta las últimas consecuencias. No es posible dejar pasar esto. Es tan criminal como la pedofilia, la violación o la prostitución, porque es tortura permanente que no cesa. Queremos que todas esas lacras sigan presentes en nuestro patio, en los centros educativos, en los hospitales, en las cárceles. Toda esa gente, por ejemplo, en las cárceles, cuya población es más del 50%, no tiene ni siquiera una causa o condena, pero están presos porque a algunos les conviene. Es irracional, antihumano. Deben estudiar y capacitarse, y me consta que nadie con posibilidades de tener un trabajo digno y un salario digno, con respeto, quiera volver al infierno, porque me lo han dicho con todas las letras. Por otra parte, vemos que las ansias de sobresalir, de mostrarse, de figuretear de los ricos empleaduchos de las élites mundiales, que son simples mucamos de ellos y acá se muestran poderosos con todo lo que roban y trafican, pero no están en la alfombra roja de los superricos, son tan mirados de reojo como hacen ustedes con nosotros, y quieren hacer un barrio privado a la costa del río, un puerto madero, más copiones imposible. Ja, ja, dan lástima, aunque bien mirado, cuando la población se canse de ustedes estarán todos juntos. Y todo esto para poner hoteles con vista y playas privadas, pero cuando el río era puro bañado, cuando no había nada, el río no, el río era para los pobres. Ahora que los pobres arreglaron todo, ahora quieren estar ustedes. Mientras sus sicarios de uniforme sacan a comunidades indígenas y campesinas a palazo y bala con máxima violencia, lo que hicieron en Tembiapará es gravísimo, porque los terratenientes brasileros el lunes se impusieron a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, que parecían pollitos mojados al lado de los desafiantes brazucas armados en Itacurí. Unos cuantos brazucas civiles armados, y la policía y la Fuerza Armada mirando para otro lado prácticamente. Una vergüenza absoluta. Por eso es que las mafias hacen lo que les parece. Enfrente no tienen a nadie, hasta que se encuentren con la población decente del Paraguay, cansada de trabajar para engordar a badulaques, cansada del manoseo y la miseria, que es lo único que saben hacer bien los acaparadores del 90% de las riquezas, y que son apenas el 0,15% de la población con suerte y viento a favor. Bien, sigamos defendiendo los derechos de nuestros hermanos indígenas y campesinos, porque los puebleros nos estamos defendiendo de cosas peores. Sin el trabajador rural, sin el productor rural, las ciudades no comen. Tienen un pedacito de tierra, o planteras o macetones, plante verduras u hortalizas o plantas medicinales y frutales. Tienen un baldío, utilícenlo para que las y los jubilados y pensionados y otras familias puedan comer de allí. La solidaridad nos hará fuertes y sanos. La empatía cura las enfermedades más difíciles. Recuerde que sus vecinos son su primer familiar. Saludamos y somos solidarios con los pueblos del Ecuador que luchan por sus derechos humanos y su derecho a vivir con dignidad y en paz, con la vigencia de todas las leyes y un gobierno que respete la voluntad de las mayorías. Se abuelitante vete, así que escuela pues ya veo ni hay nada, ni compañera escuela y compañero escuela co aba añuame. allá está esta injusticia que asaba la ñanene en estámeco cualquier momento vea lleva cuando co ayer reporta y me veía allá opina me dijiste para la ñanene gente cuera o asa lleva cualquier momento ve a pesar veía autoridad oñe ave y pueblo sufrido favor ve o sabe injusticia ya se llama el sistema un invasor con este bebé y prepotente y vaya lleva aparente coja ese apolando seco a va a nuar coja a vestir organización o vestir grupo de guasante va a chico y catuñan de ñaño muy nube oye va a tener cosa han hay que actuar ya no acompañar lleva ser un arango y me esté bien a reclamar yo maravilla hoy la autoridad supuestamente la o el sueldo del estado millones acuera vi un negatú y de apoyar acuera vi un negatú y con seis pueblos favor ve. Caso de Sixto Pereira, Lugo, Esperanza Martínez, allí bajo supuestamente la oñeja vea ojo la moría su favor. Y andeo penata de puna esa puente esta vez en negatuy ni ya yo topa lleva. Ya se llama ese tema ojasá. Con tiempo de la ñan del pueblo paraguayo, sufrido, abandonado, ya se llama ese tema, oye, avasallar, oye, atropellar, allá va, oye, ya es supe, oye, amenazar, oye, asesinar, con caso que apostó de Itacurú, a veces impropiedad tu ya, Oyuhuacue, estado paraguayo, indio Oyuhuacue. O bebé con negatuña de como sin tierra. Oleja de este grupo sin tierra de ir o reivindicar ojo. Negatuña nápico la indiña de apoyar a la sin tierra. Cueva pico negatuña recuperar, vea de 1500 hectáreas hoy antes de coinicibela, güey. Ni en Batupá sin tierra. Cueva bebé ya añade defender la ña de tierra central. A calcular se lleva porque las 10, 20 familias andan con la gente de Puacamo, se espera, ñañe pudimos oír desde la fiscalía hasta Poder Judicial, o misma gato autoridad distrital. Te escribe, por ejemplo, intendente, dando apoyo a este indígena. Me vio perseguido, amenazado. Entonces, con Ale, en donde vende, pues se lleva por Andumía, llevarla, ese tema que tú eres ya, pues. Llego a acompañar, pues, su hermana, que era una, kilómetro 47, pues, ahí está Cruz, propiedad del Indy BABI, a. Upeango, ñemomba, ese, un tal Riquelme, Miguel Ángel Riquelme. Buenas noches. Compañero y compañera de Abañua, vais a aprender caro, puto un yoite. Aprender saludar a la lideresa Marta Díaz de la sede de la comunidad Capotú, Capacara Escota, iré. Andú y a la compañero ñe, ape, orere coja, vive ya pues acá, grupo pejina, apeco. Hoy me ha ganado la propiedad del Indy. La anduja es y ya jana, ya ñembratú, ya recuperaje. Ahora vengo, ya lo recuperamos. Con tanto sacrificio, con tanta lucha, con gracias a Dios, o el gobierno, ore güero, ore moila, ore ari, ñande rubichacuera, ñande presidente del Indy. Que ima basta la sufrimiento de cada potu beja ore gueruja e oí ore muico ape. Peaja eina la presidente del Indi, la Osmar Pico, peaja EPTI, caraillo jipire, porque añanduche con anja eoinja, más que nunca, a favor de los pueblos originarios. Daja eiso loca apotire, entero reje jape, porque se echa cada problema, cada parte, homo, hijo, baja, oñe, o defendeña en el die. Apeango, oye, recuperama la cada apotire, se peaja ya se claro, claramente a todos los hermanos ya estamos luchando, estamos sufriendo dos desalojos en el mismo año, lo sufrí pea yo pues un año a huepe con anga lo llego de recojape, estaro sufrí pe plaza de lo y coasí, aco anga gracias a Dios lo y mejor comunidad, pues aco anga lo y me pon ambas, está la y posible brasilero fuera añete pero y por chireita, porque andas ahí más escuela. Llame gracias a tu pañal de Yara, por me deja huero de agua puro y me ponen baure comunidad. Pe. Ya la ha aclarado, Gina, que la capo tengo y más ha recuperado por el Estado. La escuela o recuperar o reivindicar la propiedad del Indi o reivindicar a la escuela o recolocar y are. Que antes las ya sea, Gina, la. Entero en Juan Juan que nos ha hijado y ajina ya recupera Juan Juan, ya recuperamos porque ahora ya lo hice más de pepe. Pero antes la aclaracé, antes lo vete. Gracias a Dios lo hice por ambas y teco anga. Rosada, fresca sonrisa, una pasible cojembotá, flori pa' mí. Y son tus labios y tus mejillas, un rosagante clavel cuitá, flori pa' mí. Tu facedeña, florinda mía, es misterioso, triste y así. Tus negros ojos hipnotizantes tienen fulgores del cuaraqué. Yo te amo tanto de mi vida, inolvidable tu paz en mí, flor y pa' mí. Ven a mis brazos, sé compasiva, que ya no puedo vivir sin ti, flor y pa' mí. Bueno, en lo que pasó en España, en Marruecos, fue un pedido al criminal narco Reino por parte de Pedro Sánchez, presidente constitucional de España, para que frene a los que la angurria de los consorcios europeos y sus prácticas colonialistas, racistas, que han premeditado guerras civiles y bandidajes al por mayor para mantener a los pueblos de cada país en zozobra permanente, y que el resultado es puro beneficio para las metrópolis, unas migajas para las élites locales, y el tráfico para que las mafias locales ayuden a mantener la sumisión del pueblo. Esos pueblos tienen sectores que buscan mejores condiciones de vida para ellos, pero principalmente para sus hijos. Y Europa les pone todo el peso de la propaganda mentirosa con coches y mansiones o barrios de clase media alta. Jamás una villa, jamás muestran al pobrerío. Como en todos lados, esta gente busca trabajo, salud, educación y paz, que significa la seguridad que no tiene en sus lugares de origen. Han baleado y asesinado a palos a la gente. Se desconoce el número de víctimas, pero las fotos que han salido sobre la masacre de Melilla son muy elocuentes. hay centenares de víctimas. Se ve que los amontonan como bolsas de papas. El que habla es un negro que ya tiene sus años, décadas, en España y posiblemente pasaporte español. Mejor y sencillo explicado, imposible. Vamos a escucharlo. Pero cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué sentiste cuando viste las imágenes de Melilla? Hombre, primero indignación, luego vergüenza, porque Europa, Occidente, ha perdido la vergüenza. O sea, nos están diciendo siempre que tienen que venir ordenadamente, pero nadie dice cómo. Han creado un problema. Desde la esclavitud, la colonización, han montado dictadores en toda África, pero la gente no puede escaparse de ahí. ¿Eh? Hay guerra en Sudán, pero hay guerra en Ucrania. ¿Y qué pasa? Como los ucranios son blancos, son europeos, son de los nuestros, no pasa nada. ¿Eh? En cambio, los negros, estos, que se vayan. Y además, es una política de disuasión. Cuanto más matemos, menos van a venir. Entonces, que se queden ahí la miseria que nosotros estamos creando. Y punto. Y es tan vergonzoso que Europa ya ha perdido la vergüenza. O sea, antes disimulaban algo, pero ahora ya tienen unos sicarios, Marruecos, Mauritania, Ruanda, que les hacen la labor sucia. Y punto. Y nos dicen que estos tienen moral, tienen ética. Es mentira. Todo es negocio. Y les da igual. Es racismo también. Porque cuando son negros, la cosa es que vienen muy armados, muy organizados, con palos, con piedras. Y eso es organizados y armados. No me fastidies, hombre, si la Guardia Civil y la Guardia Marroquí está con fusiles, está delante de ellos y me dicen que ellos vienen armados. No me fastidies. Y dice el otro, es que la culpa la tienen la mafia. Claro, Putin tiene la culpa de la guerra, ¿no? ¿Y qué? ¿Masacramos a los ucranianos? No. Pero aquí la mafia tiene la culpa, pero ¿a quién masacramos? A los negros. Como siempre. Es racismo institucional, claro. Totalmente, no se puede decir mejor. Muchas gracias, compañero. Nada, nada. Me decían, el que entra y no sale. Con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quien no haya pedido. No sé, yo decía, alguien, algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que la paz que se siente es inmensa y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más. Y se van a sentir igual que yo, feliz, feliz, porque hicieron algo por sus familiares. Una gotita de sangre, nada más. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte del audio que nos hicieron llegar presos sociales de una cárcel bonaerense. Repito que los presos son personas que se equivocaron, están pagando la deuda, pero eso no habilita para tenerlos como menos que animales. Los derechos de los privados de libertad se siguen conculcando cuando salen en libertad, porque el trabajo necesario para que se reintegren es muy escaso, casi nulo, y después de Macri, menor todavía. Los pocos empresarios decentes que aceptan entrar en el programa, y digo decentes porque pagan los salarios que corresponden, no son promocionados porque están rompiendo otros negocios que solo alimentan la trituradora. Los escuchamos. Nosotros pensamos en el afuera, a nuestros familiares, y obviamente que seguramente quizás alguien escucha, me escucha hablar y dice, bueno, este debe ser un chorro, debe ser un asesino, no sé. O no sé, mi causa penal no es de asesinato, sino que es de un delito por robo, ¿no? Del cual estoy completamente arrepentido porque me considero un pelotudo. porque me equivoqué, porque no era por ahí, porque yo creo que mi vida puede, obviamente, que estoy completamente seguro hoy por hoy que mi vida cambió, o sea, yo ya no soy el mismo que ingresé a la cárcel. ¿La cárcel me hizo bien? No, la cárcel no me hace bien, nunca. La cárcel es un lugar de odio, de homofobia, la cárcel es un lugar de maldad, llena de envidia, llena de odio, llena de rencor. Pero bueno, uno busca su llavecita de la libertad como puede. En mi caso, tengo mi guitarra prestada, que es de un amigo, me canto algunas canciones, por ahí estoy aburrido y me grabo mi propio programa de radio acá, escuchando un poquito de música y no sé, mi vida es libre dentro de este lugar, ¿no? Me acongoja hablar también así y como que me desahoga, pero bueno, no la quiero caer, no la quiero bajar, así que bueno, nada más que para cerrar, quiero agradecer a la gente de La Retaguardia y de todas las radios amigues que siempre están haciendo el aguante, porque nosotros creemos que esa patria soñada es la del otro, ¿no? Un saludo grande a la gente de este gran programón y a toda la gente que está escuchando. Que las personas privadas de la libertad, muchos, al escucharlos creemos que merecen una nueva oportunidad. Estoy completamente arrepentido de mi hecho delictivo, obviamente que sí. Estaba solo vine, porque vine solo y solo me voy a ir. Un error que cometí de querer robar y obviamente estoy pagando ese error, ¿no? Que no me hace bien ponerme contento o jactarme de algo que obviamente me salió mal. Pero voy a terminar con esto. Si la cárcel a mí me hizo bien, si la cárcel me salvó de la muerte, por ejemplo, no lo sé. Lo que sí sé es que la cárcel es un lugar de hacinamiento, de violencia, de todo tipo, y que la cárcel no rehabilita a ninguna persona. Que la cárcel está completamente preparada y predestinada, prediseñada para que las personas que están acá adentro salgan y vuelvan a ser las mismas personas que eran afuera o peores. La libertad la busca uno y el cambio, la transformación, voy a decir que es a través de la educación, a través del arte y a través de uno mismo, ¿no? Uno tiene que limpiarse por dentro para poder darse cuenta y ponerse enfrente de un espejo y decir, qué pelotudo que fui, yo no soy este. Yo soy una persona. Yo soy una persona como todos y tengo que ponerle las pilas yo por mí mismo y salir adelante. Yo no soy un chorro, ningún pibe no hace chorro, así que yo tampoco lo soy. Voy a salir de este lugar, me voy a poner a trabajar, no importa la edad que tengas. Así que nada. Un saludo grande para todos los compañeros que están privados de la libertad, a las compañeras, a todos los que luchan, a los familiares y a toda la gente que hace posible que estas voces del encierro puedan salir por un taxi, por un negocio, por una casa, a través de la radio, ¿no? Aguante la comunicación, carajo. Les mando un abrazo grande, mi nombre es Mauro Martínez. Y será hasta la próxima. Y como siempre digo, hay que mantener esa empatía, ¿no? Para con el otro. Y algo que quiero que si algún día lo escucha la gente que tiene el poder para transformar esta mierda. Y al señor ministro y a los intendentes y al presidente de la nación. Muchacho, ¿hasta cuándo? Una fábrica para los liberados. Una fábrica que se fabrique lo que ustedes crean que se tenga que fabricar. Necesitamos también esa mano de poder salir y poder ingresar a trabajar. Aunque seamos todos expresos y presas, no importa que nos cataloguen así. pero denos una mano. Salir de la cárcel y no conseguir un trabajo por el antecedente no te hace volver a la cárcel porque vos tenés que robar de vuelta, porque vos no tenés, bueno, no me dan trabajo, voy a robar de vuelta. No, no, no, pero se te hace como más complicada y pesada la mochila. Si ustedes lo pueden hacer. Y a los estudiantes universitarios, a los estudiantes de toda la escolaridad de la cárcel, fuerza, compañero. Hoy yo me encuentro triste, hoy yo me encuentro lejos. Hoy me arrancaron de la universidad. Hoy me sacaron del lugar en donde yo estaba creciendo como persona. Pero todavía estamos de pie. Así que, nada, este mensaje lo quiero dejar con mucho cariño, con mucho respeto. Y será hasta la próxima. Bueno, en Catamarca por fin vamos a tener más datos sobre el juicio oral para los asesinos del joven Diego Pachao, que se cometió hace varios años y que, cuando se trata de la fuerza represiva del Estado, toda dilación o encubrimiento es posible. Escucharemos a la señora madre explicar cómo están las cosas en este momento. Escuchamos. Hola, soy Claudia Vélez, mamá de Diego Iván Pachao, un joven de 20 años, asesinado por la policía de la provincia de Catamarca. Después de 10 años y 3 meses de lucha por la verdad, el día 8 de agosto, solo 6 policías de los 11 que estuvieron imputados estarán en el banquillo de los acusados. Ellos son el suboficial inspector Bulacio Gustavo Eduardo, el agente Barrera Ricardo Darío, el subcomisario Quevedo Ramón Ariel, Varela Ricardo Javier, Montivero Jorge Duilio, Nieva Claudio Gianni. Lamentablemente llegan a debate con una imputación muy leve para la gravedad de la situación vivida por mi hijo, sostenida por el Poder Judicial encubridor, la cual es vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público. A lo largo de estos años pedimos cambio de imputación, conociendo a través de testimonios el padecimiento de mi hijo, jamás consideraron dicho pedido, al igual que sean pasados a disponibilidad. Desde un primer momento y actualmente, los policías culpables de la muerte de mi hijo continúan trabajando para dicha institución. Este 8 de agosto, Catamarca conocerá a los asesinos de mi hijo. Los delitos cometidos por los policías son privación ilegítima de la libertad, tortura y tratos crueles, abandono agravado de persona en comisaría, seguido de muerte. Solicitamos inhabilitación absoluta para continuar en las fuerzas de seguridad y acompañamiento para que se haya condena efectiva para estos policías asesinos. Justicia para mi hijo Diego, no más impunidad. Bueno, en el Ecuador están pasando por un periodo de creciente movilización social que puede llegar al grado de conmoción y quedaría por tierra con todo lo que está haciendo el presidente Lasso para quedarse con el principal banco público del país. Lo haría controlar la dolarización del país y de paso uno de sus más caros intentos de tener alguno de los 3 fondos de pensión que tiene el Estado Nacional y que le redundaría en decenas y centenas de millones de dólares para su manejo discrecional. El acoso a los millones de pequeños deudores involuntarios del banco por las condiciones especiales de la pandemia mundial, que se contrapone con las facilidades y resguardos que tienen los industriales grandes y medianos, dejando en el camino a todo el resto de las fuerzas productivas, y que favorece a los grandes importadores, los pequeños, muchos de los cuales son miembros del movimiento indígena, y de otras organizaciones sociales asociadas piden un respiro, nada más que un tiempo para poder pagar los atrasos. No es que no quieren pagar, como los grandes industriales y comerciantes que directamente pidieron y obtuvieron una moratoria sin tiempo. Y paradójicamente, se están por cumplir 100 años de la primera masacre de obreros en la historia del Ecuador, mientras ahora Lasso ha dado, de hecho, libertad de acción a las Fuerzas Armadas y a la policía para reprimir a sangre y fuego, y también se está por cumplir otro centenario de una revolución que se generó a resulta de ese hecho. El presidente le ha declarado la guerra al movimiento indígena y por ende a todas las expresiones políticas, sociales, sindicales, ambientales y económicas populares del Ecuador. De aquí a su destitución hay poco trecho. Sigue el paro nacional y la movilización social. Hoy fue el día 17 y todo indica que se va profundizando progresivamente. Bien. Pese a la fuerte presión del fascista Bolsonaro para que Jeanine Áñez sea exiliada a Brasil, siguiendo con la tradición reaccionaria de este país de darle asilo a los dictadores y politiqueros fascistas, ladrones y asesinos. Sin embargo, Bolivia ratificó que se quedará en Bolivia para cumplir su condena, que es la primera, porque ahora también está en curso y ya está definido que va a ser que el golpe 1 es que la puso a 10 años y el golpe 2, donde van a entrar todos los que estuvieron en el golpe, los ideólogos, los dirigentes políticos que armaron milicias y que también la tienen a ella como una de las responsables, porque las masacres de Sencata y las dos masacres fueron dadas, las órdenes las dio Áñez. Así que aquí de por medio hay una justicia ordinaria que se va a cumplir todos los pasos necesarios para que todo esto quede de cara a la gente y los familiares de las víctimas puedan dormir en paz. En Perú se cumplieron 2 días de paro nacional con fuerte convocatoria y grandes movilizaciones, mientras el presidente Castillo buscaba la forma de revertir la crisis. No es casual que todos los mandatarios que quisieron siquiera hacer una modificación que no les gustara o beneficiara a las mafias termine en una nueva vacancia. Y en el caso de Castillo es más profundo porque Castillo ha decidido aplicarle impuestos especiales a la extracción minera y controlar lo que sale. Con lo cual la situación es mayor, es más complicada. Y además, darle más importancia a la educación y a la salud. La República Saharaui. En toda Europa se manifiestan contra la OTAN y en apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui. El tema de la OTAN es porque realmente millones de personas se están dando cuenta de que la OTAN es más que una organización defensiva, es ofensiva y expansionista, y responde a los intereses de Estados Unidos, no a los intereses de Europa. Por lo tanto, están tratando de que quede claro que no va a ser fácil y no va a ser gratuito seguir sufriendo los rigores del próximo invierno, ya que ahora 12 países no tienen más ni gas ni petróleo ruso. Bien. El presidente de la República y secretario general del Frente Polisario, que es el presidente de la República Sahrauí, el señor Brahim Ghali, concluyó su visita oficial a la República de Mozambique. El presidente de la República estuvo en una visita de 3 días a Maputo, donde participó en la celebración del 60º aniversario de la fundación del Frelimo y el 49º aniversario de la independencia de Mozambique. Por otro lado, 3 países africanos pidieron al Consejo de Seguridad una sesión para debatir la violencia ejercida contra los inmigrantes africanos cuando intentaban entrar en España a través de Marruecos. Estos 3 países son Kenia, Gabón y Ghana. Convocaron a una sesión hoy lunes sobre la violencia brutal a la que fueron sometidos los inmigrantes africanos cuando intentaban entrar a España por las tropas marroquíes. El racismo amenaza la paz y la seguridad internacionales, y ese racismo y discriminación son la causa de la muerte de los africanos en el Mediterráneo. Es hora de que el Consejo de Seguridad se ocupe de la amenaza que representa el racismo en todas partes. A todo esto, la Unión Africana también se adhirió y pide investigar las muertes en el Salto de Melilla y califica lo ocurrido de violencia y graves vulneraciones de derechos humanos. En El Salvador siguen las persecuciones a los miembros de la oposición política y les han colgado el sanbenito de encubrir a las maras, cuando es el propio presidente el que ha hecho toda clase de concesiones a las pandillas, mientras da rimbombantes discursos que más repercuten afuera para las organizaciones políticas, digamos que políticas sociales, ambientales, sindicales y de derechos humanos, cada vez hay menos derechos y más control. Se acerca peligrosamente a una dictadura de derechas con un discurso progresista. Bien, nos estamos yendo. Queremos dejar asentado que realmente lo de Tembiapora hoy ha sido muy duro. Se han llevado detenidas a 9 mujeres y un varón, y la fiscal, que no sabemos todavía el nombre, no hemos podido averiguarlo, va a ser la imputación por flagrancia. La flagrancia tiene una pena de 10 años. Así que tenemos una pelea por delante, porque todo esto está hecho a propósito para aplicarle a la gente que lucha por sus derechos, por sus tierras, que ya hacía rato que estaban ahí, y cada vez que hay un terreno en disputa, aparecen los brasileros, no son cualquier brasilero, son terratenientes, y ellos quieren todo, toda la tierra cultivable posible. Nos estamos despidiendo, nos vemos el próximo miércoles.